Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Venimos de ataques islamistas a camareros de hospitales y de todo. ¿Todo bien, adicto? ¿Todo bien? ¿Con calor? ¿Ha vuelto? Puede que sea el veranillo de San Miguel. ¿Otra vez? Podría ser. Es como domingo de resurrección, hay un paro tres. Y lunes de ceniza en mi caso. Te podría decir que casi todos. Están las abuelas bañándose en la concha, pero sin descanso, ¿eh? Ya. ¿Con este tiempo? Mortalidad alta también, ¿eh? Claro. Lo que no hacía ETA, lo va a tener que hacer Neptuno, mandando olas. Está fría el agua, ¿eh? Joder. Es que está fría en agosto. ¿En, o sea, la concha? Yo he ido ahí a veces en agosto y está fría, está fría como para hacer llorar un chiquillo. Como para meterte ahí ahora con la reumada padre. Pero si en verano los surfistas llevan neopreno. Claro. ¡Los surfistas! Y esa gente sabe de agua. Y que te pueden atacar. Ahí es peces raros. Claro. De lo que es la orilla para abajo, ahí hay animales a punta. ¿Qué necesidad tienen ahí en Euskadi de tirarse al mar? Ya. En cualquier época. Pudiendo ir ahí, si está al lado del restaurante Arguiñano. Y el spa ese que tienen. Sí, sí. Haremos un repaso exhaustivo a todo lo que ha pasado en el canal de Telegram, en el antiguo y en el moderno. Hostia, verdad. Porque el antiguo sigue vigente, ¿no? Pero eso lo puedes finiquitar, ¿no? Tú mandas ahí, ¿no? No me dejas borrarlo. Ah, ¿no? ¿Qué va? Hostia puta. Pero no eres administrador, sí, entonces. Soy de todo. Yo soy como Dios en este programa, pero no me deja hacer nada. Incluso los miembros, cuando entraron miles, los tienes que borrar de uno en uno. Que dije, tú estás chalao, o sea. Hostia, ¿cómo que no puedes? No puedes seleccionar ¿y todo. Y no puedes hablar con Telegram de que eso lo firquite. Porque nos está ya a lo mejor haciendo. Pero tú sabes la de cosas que yo tengo abiertas. Que si los premios Sonda, que si la Wikipedia. El hacker no ha hecho nada de la Wikipedia. No. Se debe esperar a la cena de Navidad del año que viene, que tendrá un rato. El hacker no ha hecho nada de nada. ¿Qué va? Ya te lo digo yo. ¿Qué va? El hacker está a sus cosas. Ponerme la cabeza loca para cambiar la imagen del iVoox. Y ahí ya se rindió. Está a sus cosas. La gente está a sus cosas, ¿eh? Ya. Pero tenemos que decirle a la gente que si no está en nuestro canal de Telegram, no existe. ¿Para nosotros? Que entre, pero ahora no por nosotros. No, sino, somos los peores. Somos los peores, sino porque hay gente de mucho nivel ahora mismo. Sí, nosotros, pero videocreaciones, ¿no? Nosotros hemos pasado a un papel secundario, pero ahí hay gente. Sí, a moderar. Ahí hay gente que merece la pena. No lo hagan por nosotros. Estoy oyendo los clings, tú también, ¿no? Sí. De gente que va escribiendo en Telegram. Es que el Telegram está muy animado. Ese cling es el del Telegram. Que yo en mi casa lo tengo anulado, para que no me maree la gente. Muy animado. Y lo peor de todo es que no los conocemos ni tú ni yo. No, tú creías que sí, que yo. Yo creía que yo tú. Yo digo, estos dos chicos que están así como alegrando el tema, deben ser amigos del doctor. Son de los que se sentaban en la última fila en clase, ¿no? Hacer payaso. Payaso de buen rollo, o sea, era divertido para toda la clase. Y yo digo, debes estar esta gente tan animada, ha visto que esto es una basura y están poniendo de su parte, nos están haciendo un favor. Sí. Y digo, joder, qué buenos colegas tiene el doctor por ahí. Animadores. Y cuando te pregunto, me ha dicho, no sé quiénes son. Digo, hostia, no. Pues ahora sí que ya empiezo a. Ya, tenemos un público variopinto, ¿eh? Sí. Y mucha gente que el único vínculo igual es la droga. Igual. Que a todo el mundo le gusta muchísimo. Cago en la puta. ¿Qué tiros se ponen, eh? Milimétricos. Y me ponen a mí eso en el lavabo. Yo en Alemania me pusieron uno así. O sea, entró un chaval y dijo, voy a poner dos. Y salió el del lavabo. Entré yo, estuve 10 minutos buscando el tiro en la cisterna y no lo encontré. Salí, lo cogí de la pechera y me dijo, no, no, está ahí. Pero por favor, como media uña. Pero por favor, mete ahí una de palmo que me has tenido ahí esperando. Porque la gente no... Se acobardan. Si eso no hace daño, si ahí no hay coca adentro. No, te lo voy a decir claro, lo podría decir con rodeo, ahí no hay cocaína adentro. Claro. Son otras movidas que nos gustan. Por eso yo lo he dejado. Fructosa. Por eso yo he dejado de las drogas. ¿Para qué? Yo las he dejado en el momento, como la música y la comida. O sea, lo he dejado en el momento. Claro. Ya se ha llegado a la cúspide. O sea, sí. Bueno. Tú pasaste de escuchar música, de escuchar mucha música, a escuchar solo lo suave. Claro. Y de ahí a escuchar, esta vida me va a matar. Claro. Ya ni los otros discos. Claro. Va como destilando. Claro. Destilar. Es que ya no quiero nada, ya claro. Te lo he dicho, o sea. Acabarás con un tema, con Peligrosa María o uno así. Ya no quiero ni conocer gente, ya. Ni escuchar música, ni viajar. Ya no quiero nada. Yo estoy de acuerdo en todo, en las tres cosas que has dicho. Viajar no voy a viajar más. Todo eso. Y donde pidan pasaporte menos. Todo eso lo hice en su momento, ya lo he disfrutado, o sea. Sí. El otro día me estaba explicando, hostia, anda que no me costó en comprar las entradas de Extremadura. Ay, por favor. En el Parque del Fórum, ¿no? Creo que dieron 200.000 en una hora. Y dije, claro. O sea, yo tengo la tranquilidad de que todo eso ya lo he pasado. Claro. Cuando íbamos nosotros a Extremadura te daban una... ¡Joder! La entrada no estaba ni impresa, era de piscina. No, no. Yo tengo entradas de piscina, que era para ver a Extremadura. Las compraba en la misma taquilla. O sea, una hora antes sí. Estabas allí con el calimocho y comprabas la entrada. Y ya veremos si entro. Y ya veremos si entro. Exacto. Y ahora, madre mía. Ama, ama, ama y ensancha el alma. Cada vez pone más ama en el título. Cuando íbamos nosotros era ama y ensancha el alma. Pero 7 meses de antelación, o sea, ni Phil Collins, 7 meses pero de antelación. No sabes si va a estar vivo el Robe. ¿Qué pasa? Sí, yo lo he visto rozar la muerte. Pero yo estaba en el bolo que cuando iba a salir Extremoduro salió solo él. Que la banda ya había pillado la fuga y se había pirado. La habían dicho, anda, que te va a tomar por el culo. Pero eso hace 20 años, hace 20 años en Badalona. Imagínate ahora. Tocaron luego gratis en el garaje con una banda nueva. Imagínate 20 años después. En el garaje, a foro 50 personas y se ríen. ¿Qué se le puede pedir? Pero la gente, como no hay, como no ha habido, no ha habido pase de testigo. No hay relevo, no hay cartera. No hay relevo. No, en nada, en ningún ámbito de la vida, te tienes que quedar... Con lo suave, con... Campari. Con un Mario Uriza con hielo. Con cuatro cosas. No sí. Hay. Y aún sorprendente de que el Mario Uriza con hielo se pone como azul. Eso es uno de los incentivos que vas a tener tú en tu vida. No hay. O sea, la juventud, ya lo hemos dicho muchas veces, la juventud... Sí, se ríe de la del Papa, pero es peor. Está ahora mismo... No sabe dónde acudir. No. No sabe no, dónde... El Trables parece revolucionario. No tienes y un paraguas. Y son gente muy endrogada. Es que no tienes un paraguas. Claro. No hay cobertura. No hay cobertura. No. Es el problema. Lo tienes, o sea, tienes. Con Netflix tienes todo el cine en casa. Con Spotify tienes toda la música en casa. Pero no tienes casa. No. O sea, ese es el gran problema. Y todo lo que te den en Spotify y en Movistar, en todo eso, sí. Te sobra. Si es que viendo, o sea, viendo acorralado, digamos. Viendo de filmografía, acorralado. A ver. Estoy esperando para decirte que no he visto ninguna de ellas. Claro. Ya estoy en 0-1. Claro, es que. Yo estoy mal de eso. No sé qué película decirte, va Callejero o. Campeones. Yo soy el back. Esa la he visto todas y las tengo en DVD original. Claro. Y en VHS. Viendo eso, ya está. Claro. O sea, Torete, el último golpe del Torete. Perros callejeros, perros callejeros 2, perras callejeras. Todas esas las tengo. Claro. Deprisa, deprisa. No me tengo que preocupar de ver Star Wars, o sea, la última, porque no me preocupé en su día de ver la primera. Entonces todo eso... ¿No te has preocupado si a Haro cuando le cortan la polla en las secuelas vuelve a tener? Que creo que sí. Imagínate Star Wars. La nave nodriza de hace... que era la primera parte y ahora es la cuarta. No, eso... Todo eso, nosotros lo hemos ahorrado. Claro. Ya está todo hecho. Todo está o hecho. O sea, si ya no vimos el cine en su momento... Hemos visto Cortocircuito. O sea, claro. Otra cosa que la gente se perdió. Angelito Moreno. Eso es. La guerra de papá, que salía el Toby, el niño con alas. Libro. Habiéndote leído. 1984. Un mundo feliz. ¿Un mundo feliz? ¡No! ¡Ya está! Es que es el mismo. No, es que ya está. A lo mejor Juan Salvador Gaviota, para el cole. Por tener un... El Principito. Sí, por tenerlo, que si te piden una redacción pueda hacer la otra cosa. Alguno de Clarín. Pepita Jiménez o... No la conozco. Lafarillo. Pero ya está. O sea, todo lo demás que te puedan ofrecer, ya puede entrar a Amazon. Sí. O cuando alguien te dice... Libro, ordenar, de más barato a más caro. Te paso este enlace donde encontrarás todos los libros para descargarte gratis. Digo, si es que no lo quiero. No. Es que no lo voy a leer. No. Es que a lo mejor si te denuncio en Facebook si haces eso, ¿eh? Es que da igual. Eso es un PDF tochísimo. Cada vez que una persona me viene a recomendar algo, ya le pongo freno. Ya. Porque no quiero recomendaciones. A lo mejor de gastronomía. Ni eso. Bueno, yo igual sí, ¿eh? Si estoy por ahí por un pueblo... Intento localizar a alguien de la zona que me asesore. Patatas con chorizo. Pimiento. Patatas con chorizo es patata a la riojana, ¿no? No. ¿No? Patata a la riojana es con caldo. De lo que tú llamas caldo humeante, ¿no? Claro, eso es flotando cosas. Plato de que flote en elementos. ¿Tú dices patatas con chorizo? Sí. ¿Estofadas? No. ¿Fritas? Claro, patata frita. Patata frita, chorizo frito, huevo frito. Exactamente. La trilogía frita. ¿Es revuelto? Sí. Con eso. Y ahí no aceptamos ni cuando viene la camarera y te dice, ¿quieres ketchup o mayonesa? No quiero nada. Quiero no la quiero, triada. No quiero nada de nada. Y no se da cuenta la gente. No, si además me va a traer unos sobres unipersonales de eso. La gente venga a ofrecer cosas. Sí. Dice, hostia, que me he pedido para Reyes una Alexa. ¿Alexa? Alexa, el micrófono ese la es criada, un altavoz. Una criada electrónica. ¿Un altavoz? Que dice. Que tú le dices. Ponme a y ensancha al alma extremo y te la lanza. No, pero si tú le preguntas por las ventajas a alguien que te vende eso y te dice, hostia, tengo la Alexa ese de puta madre, y le dice, ¿para qué sirve? Porque yo soy un ignorante en esto. Yo soy de Seiko y poca cosa más. Sí. Y te dice, no, porque esto, por ejemplo, si quieres saber el tiempo, dice, Alexa, el tiempo. O sea, como gran ventaja. Y te lo dice. Abre la puta persiana. Todas las preguntas han de empezar por Alexa. No lo sé. O sea, si tú estás en tu casa solo y dices, yo me voy a hacer un pajote. Ahí Alexa no dice nada, ¿no? Pero si dices, Alexa, me hago un pajote. Igual te dice, solo hace 10 minutos del último. O no sé. Porque eso irá a lo mejor a los sensores. Pero eso aún tendría una utilidad. Pero el ¿qué tiempo hace? Ya. Te asoma el tiempo. Llama a Telepisa, Alexa. ¿El tiempo cómo se sabe? Abre la ventana. Ve si llueve o no llueve, que nunca llueve. Nunca llueve. ¿Hace frío o no hace frío? Nunca hace frío. Lo tiene resuelto. El ya. Tráfico. ¿Cómo está el tráfico? Ya sabes cómo está. Caravana. Caravana y tu coche no puede ir por esa carretera. Está prohibido. ¿Qué tienes que preguntar? Ya. ¿Cómo está el tráfico hacia Barcelona? Ya te lo digo yo. No hace falta que te lo diga. Está. Hay caravana. Pero sí que he visto que puedes decir, Alexa, llama a Telepi. Y pídeme una 4 estaciones. Mentira. ¿No llama? No. ¿No ni te la trae nadie? Nadie. Pues toda esa no vale para mucho. No vale para nada. Doctor, no vale para nada. Ni le puedes decir, frega los platos. Alexa, frega los platos. No hace nada eso. Que eso vale como 100 euros. Pues entonces igual esa es mejor hasta tener novia que Alexa, ¿no? Claro. Que tampoco va a lavar los platos, pero... Mucho mejor. Igual una de cada 10 cuela. Mucho mejor. Eso no sirve para nada. Y ya. Es barato, además. Las cosas baratas no funcionan. ¿Cómo de barato? Como 100 euros o algo eso así. Eso me lo puedo comprar. Eso es una puta mierda. Me puedo comprar cientos de ellos, claro, ¿eh? Claro. Eso es una puta mierda. ¿Tú crees que algo por ese precio te va a solucionar algo en la vida? ¿Y tienes que tener internet o Alexa es independiente? Que no sé cómo funciona. Que no funciona directamente eso. Mira en AliExpress a ver si hay Alexa baratas. Si es que no que valga 10 pavos. No las quiero. Pero ya que te pides unas bridas o alambre de pan bimbo, que te manden una Alexa. Alicates de corte. Estoy esperando todavía un pedido de alicates, pelacables. ¿Pero tienes cables que pelar? No, pero los compro compulsivamente, si ya te digo que yo no tengo nada que hacer. Si yo no tengo nada que hacer, doctor. ¿Tienes de pico cigüeña? Yo sí. Te lo he dicho. De ese que hace como 90 grados. Si yo es comprar cosas así. Si me he comprado un compresor industrial. ¿Qué es eso? ¡Hostia! Eso que sopla, ¿no? Eso que sopla, pero a una presión de 50 litros, ¿eh? ¿Y te lo compras en AliExpress? No. Tú tienes tus páginas. Rollo industrial. ¿Y para qué? Pero eso... Buah, eso lo pongo en marcha, chaval, en el garaje, Y tiembla todo el edificio, ¿eh? ¿Eso se alimenta con luz o gasolina? Electricidad, pero eso coge una presión de la hostia, ¿eh? Chupará luz eso. ¡Buah! Eso de todo. Un puto mamotreto. ¿Y cuál es la utilidad? Ninguna. Soplar hojas. Si quieres, ¿no? Una si manguerita. Quieres, claro, si quieres eso. O echar la rueda del coche. Echar la rueda del coche. Todo lo que no voy a hacer. Pasa que eso igual se pasa de largo. ¿Cómo de largo? Que te explota la rueda. Si eso tiene una presión y eso revienta como un camión. Si fuera los globos de un mimo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que eso explota. Si eso hay de diferentes capacidades. Y yo fui a tirar a lo industrial. Sí, sí. Tú podrías despellejar el césped del Camp Nou, a lo mejor con eso. Eso, cuando la gente lo ve y dice, ¡hola, chaval, qué bicho arraco! ¿Dónde te has comprado eso? Es azul, ¿no? Azul, azul. Azul, azul. ¿Cómo y gusta? Me dice, ¿eso te sirve para pintar, para lacar puertas? Digo, ¿eso? ¿Lacar puertas? Digo, ¿voy a lacar puertas? Que no voy a hacer nada. Que lo he comprado solamente como... Pero igual sí que para estucar. ¿Para todo? Si eso es un... Ya no se lleva el estuco, ¿eh? Lo puse en marcha, chaval, ya te digo, que temblaba la pared. Dios. ¿Pero lo pusiste en marcha con alguna utilidad o solo por...? Para ponerlo... Hombre, eso cuando se compra algo hay que darle arranque. Ahí. Ya. Eso puede reventar ¿Cómo la se llamaba eso antes en los coches? Que ya no se hace. Tú te comprabas un coche y estaba... unos cuantos kilómetros en... ¿Rodaje? En rodaje. Hombre. Eso ya no se hace. Eso ya no se hace. Deben ir a rodados. Todos rodados, dicen. 50.000 kilómetros se cambia la primera vez el aceite. Ya. Y antes se cambia cada 2.000. ¿Y qué dices? ¿Que el aceite es mejor o peor? Ahora. Debe ser peor. Pero hombre, vaya. Igual es el de ahora, Palma. Ahora es puto agua. El que le han quitado la nocilla. Pues el aceite antes, eso tenía una densidad de la hostia. Ya, yo no se lo cambio nunca, ¿eh? ¿Qué va? ¿Para qué, eh? Sí, yo creo que cuanto más sucio está, más lubrica. Más centi-stroke. Eso se llama centi-stroke. ¿Qué es centi-stroke? ¿Lo que lubrica? Lo que lubrica, no. Lo gordo. Lo gordo. La densidad, digamos. La densidad. Cuánta información, chaval. Un montón de información. Ya no hemos hablado de los islamistas. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado con los yanquis? Se metieron a miles, ¿eh? A mí casi se me cae el móvil a la taza al váter de la vibración. Se han cargado a un señor, ¿no? Uno de Irán, ¿no? Pero en Irak. Hostia, y investidura y de todo tenemos. Pero se la han cargado en otro país. Viste la CUP, diciéndole que no. No lo vi, nada. No ha visto nada, diciéndole que ellos se venían allá a molestar. Ah, vale. No. Bueno, eso ya está claro, ¿no? Claro, pero tú lo ponías en duda. Aquí se pone mucho en duda la CUP y muy, muy poco a Ciudadanos. Yo pongo en duda de todo. No es que yo soy comunista. Coño, pues ahora... Y anarquista. Estás en el gobierno. Y pro-dictaduras. Ahora estás en el gobierno. Claro. ¿Hay dictadura? Tú eres Podemos. yo soy pro-dictadura y tú también. Claro. Nosotros somos así. De Cubazuela del Norte. Lo que he visto es a los de Ciudadanos y los de Vox, ¿eh? Qué mal que me cae esa gente, tío. Ya. Uf, qué mal, ¿eh? No sé cómo sería. Viva el rey. Una cena de empresa. Viva el ahí. Rey, vi. En el Congreso. Ya. Viva España y viva pero el rey. Pero el rey no es el que ha dicho que gobierne Pedro Sánchez. Lo ha dicho él. Supongo, pero da igual, no hace falta, ¿no? Que se diga viva el rey. ¿Dónde estamos? Puede que sea peor el que está al lado de Abascal. Uno que se llama Iván, no sé qué. Así con barba. ¿Espinosa de los Monteros? Puede ser. Puede que sea peor ese hombre. Peor. Como humano. Como fallo genético. Que tenga los cromos repes. Ah, no, tú dices el boina verde. No, Ortega Smith. Ortega Smith. Yo digo igual es Iván no sé cuánto de los Monteros. Me suena. ¿Qué apellidos tienen todos, eh? No hay ni un Gutiérrez, macho. Sí. Nadie se llama ahí Gutiérrez ni López. Todo apellidos como muy vacilones. Condelas por medio. Y griegas. ¿Cómo? ¿Qué trajes que lleva esa gente, eh? Al hemiciclo, ¿eh? He planchado todo, ¿eh? He planchado todo, ¿eh? Sí. ¿Sabrán planchar ellos o tendrán mujeres...? No, ¿qué vas a ver esa plancha? Mujeres filipinas. Pues están ahí, ¿eh? En primera fila. Diciendo que terroristas... Bueno, en primera fila está Echenique. Que no lo llevan ni al asiento, se queda abajo aparcado. Pero diciendo que... Al lado de la máquina de escribir rara. Que proetarras, filoetarras, que no sé qué es, filo... Filo, amigo de... A filoetarras, pro... Batasunos, que tampoco sé qué es. Partidarios de Batasuna. Erri Batasuna. Hostia, es viejo eso, ¿eh? Erri Batasuna, ¿eh? Cómo molaba antes el nombre, ¿eh? Erri Batasuna. Sí. Hasta los nombres son... Sí. Bildu. Luego ya se convirtió en Euskal Herrita Rock. Cosas raras. Bildu. Ya. EH Bildu. Que es como una suma de muchas cosas. Que no. Bildu. Es aquella época que nos reíamos del pavo que hacía los logos. que cada semana hacía un logo nuevo porque le tumbaban el partido. Todo, se le acabaron los colores. Todos con serpientes y, sí, arcoiris y de todo. No hay pendientes de aro en el hemiciclo. Que es una cosa que yo siempre respeto a la gente que lleva aracos. La respeto porque sí, pero no hay. No. ¿Se ha dejado eso también? Había un Rastafari, tampoco está, ¿no? Es que la izquierda renueva mucho, ¿no? La izquierda ha renovado, ¿no? Carcos, sí, la americana esa que lleva... Pero Pablo y su mujer. Bueno, y el de la sillica. Pablo lleva americana, ¿eh? Y no le sienta muy bien. Pero ni la coleta, ¿eh? Ni la coleta. O sea, ya tiene una edad para no ir como piratas del Caribe por la vida. Pablo se tendría que hacer lo que se le llama al automóvil restyling. ¿Qué es restyling? Cuando... Es más que tuning. Cuando el modelo de un coche pasa unos años, pero no lo quieren cambiar, le hacen una cosa que se llama restyling, que es como un lavado de cara, que le cambian los faros, a lo mejor. Pero el coche lo dejan. El coche es igual. Eso lo podían haber hecho con el 206, que me gustaba a mí. Y el de ahora es una mierda. Claro. El 208, como se llame. Pues ese hombre se tendría que decir, hostia, le voy a dar una vuelta, ¿no? Sí, una vueltica tuerca aquí. Voy a volcar un gramo y lo que me salga con el foto shock, lo dejo. Camiseta, ¿no? Ese hombre no podía ir en camiseta de toda la vida. Reivindicativa. Ya. Del Che. De la polla. No sé. Ya. Todo, es que todo es muy rollo. De Warhol. Zumo multifrutas. Sí, es que la americana no le sienta bien. O sea, no... La americana le sienta bien a los de Vox. Joder. Esa gente va planchadísima. Podrían salir en una baraja de naipes. ese look así, claro, estirado. Esa gente va peinada, va de puta madre para ir ahí. Sí, para un cuadro de Goya. Para un cuadro. Pero tú no vayas así. Ya, pero pueden... ¿El qué? Ir sin americana. Igual te lo pide, claro, el Congreso. No, es que no lo sé. No te lo pide. ¿Qué va? Rufián lleva también. No te pide. Hostia, Rufián es que además le aprieta a la ¿Y sisa. ¿Y Echenique? Echenique no sé. Está lleva, ahí en la sillica. Lleva ahí. Como polar o algo así. De... Que ahí sentado se te va todo a los lumbares. Se ha abrigado. Pero Rufián le aprieta la ropa, o sea, una tallita más. Sí, algo un poco más holgado. Alguien que te diga, hostia, la L no es tu talla, tira XL. XL. Que suena mal, XL la gente le tiene como, hostia, XL. Ya. Pero quizá... Ya, igual algún amigo le dijera, cómprate ropa que te puedas poner tú solo, Rufián. Y cuello... Que no te tengamos que ayudar tres. Cuello muy alto, Que no hace falta, que no estamos en Moscú. Cuello altísimo, que eso, hostia. Eso agobia, Eso agobia, pero... Sí, estás todo el rato tirando para abajo, sin querer. Yo cuando veía al Steve Jobs, que hacía las presentaciones esas... ¿El de Apple? Móvil, sí. Que se presentaba siempre con el jersey ese de cuello alto, negro. No se lo cambió en su vida, ¿Sabes que eso cuando tú y yo éramos pequeños se llamaba cuello cisne y ahora se llama cuello tortuga? ¿Ah, sí? Ha evolucionado también de animal. No, Turtle neck. Ah, sí, no lo sabía. Pero eso era un cuello cisne de toda la vida. Que lo tiene largo, la tortuga no tiene el cuello largo, de hecho. De pequeño éramos muy de cuello largo, ¿no? Hostia. De las madres era muy... Pero es muy que abrigado. Ese cuello cisne era alto porque tenía una doblez. Si lo desdoblabas, te llegaba la nariz. ¿Tú has entrado a un colegio...? Eso le iría bien a la del PP. Esa sí que tiene el cuello para lucir. La del cuello largo. ¿Tú has entrado a un colegio o a un hospital en los últimos... 5 años, digamos? No, y puede que 20 tampoco. Ah, no, el hospital sí que es pisado. ¿Cómo ha subido la temperatura, de esos sitios? Si en el ambulatorio está alta. Si en la peluquería está alta. Chaval, esos están a 24, 25 grados ahí dentro. Si van todos los médicos en manga corta. Pero no se dan cuenta de que eso está... Ya. Eso lo pagamos todos, Claro, tío, baja ahí. Bajar un par de puntos. 17, que es la temperatura de ir abrigadito. Que claro, vas tú con tu polo. Que apetece. Que apetece 17, 18 grados, 20 y pico grados. Ya, 23, 25. Que abren las puertas esas del hospital o del colegio. Hostia, y pega fogarada. Los niños salen rojos ahí. Y dices, hostia puta. Ya. Se van a enfermar todos. Afloja ahí, que esto, el calentamiento global. Eso está consumiendo, Eso igual Greta no lo ve bien. Eso está. Tú en el cole... Greta, como no va al cole, no lo sabe. En el cole tú no te quitabas el abrigo, Cuando yo era pequeño, ya. Hostia, en el cole... Y no te apoyaba en el pupitre porque estaba helado. Estaba, se te pegaba el antebrazo. Estaba helado, Ahí había frío, Sí, había frío. Y ahora una calor en todos sitios. Y había amigos míos que iban a barracones. Que no eran cole, que eran barracones, que les llovía dentro de clase. En manga corta. Los enfermeros en manga corta. Sí. Ahí. Abrígate, ¿eh? No se puede poner esto que estás consumiendo. Y si vais a ir de ese palo, no hagas la sopa humeante. ¿Sabes? Te vas a cargar un paciente. Te va a dar un golpe de calor. Claro. Y si vas a llevar eso tan humeante, deja fumar dentro. Que no se va ni a notar. Tú imagínate, un enfermo está reventado, 24 grados, en la camilla. Posiblemente tenga fiebre. Sí, no se puede ni mover. Los 24, para la temperatura corporal, 39 o eso, está el hombre reventado. Llega la noche, le traen una sopa de esa humeante, que eso lo cocinan a 1000 grados. Porque esa sopa, desde que la sacan de la olla hasta que llega a habitación, han pasado 2 horas. Que la olla igual está a 50 kilómetros del hospital. Claro, y destapas y ahí sale una bocanada de humo. De que haya papa. Pero, habemos papa. Pero ¿a qué hora, a qué temperatura has cocinado eso? Para que aún así siga. Se pega una cucharada. El enfermo, entre el estado febril, la temperatura y eso, cae redondo. Ya. No se está mirando bien eso. Hay algo fresquito. Que ese hombre. Claro. Lo único bueno son las perronas. Y te trae. Yo la he descubierto hace nada, ¿eh? Oye, que tampoco parezca ahora que las perrunas son cocaína, ¿no? O sea, están bien porque no hay que masticar casi, que no, se destruye con la saliva. Sí, sí. Se deshace. Tiene el punto de secor justo. Sí. Y como... No se pueden mojar porque desaparecen. Buah, eso sí. Se hace polvo, no es como las galletas no, que se hace destruye, blando. Se destruye. Sí. Se queda para runa. Se queda para bajar en runa. Y tú dirías, quedará la almendrita... Que pone en el papel que lleva, pero eso lleva 0,01 de almendra, ¿eh? Se ha visto una. Que le podían pegar una encima o algo así. Claro, el pego, ni eso. Bueno, vamos a pinchar un tema, ¿no? Sí. Este es el botón de la música, ¿no? Ese es el botón. Vale, entonces lo voy a subir un poco. Porque vamos a pinchar el grupo de una chica que está en el canal ese de Telegram. Hostia. Qué guitarraza. Cómo raspa la guitarra, ¿qué ¿eh? Qué guitarraza tiene, ¿eh? Uf, cómo suena eso. Sí, y versiones y de todo. Tengo yo 2 guitarras y... Le vas a regalar una, ¿no? Estoy por regalarle una que suene bien, sí. Y que la suya la venda. Por Wallapop. Por Wallapop. Si eso no lo va a querer nadie, ¿eh? Una Telecaster. ¿Cómo toca la Strato, el presidente, eh? ¿Tú la has visto? Sí. Es fea esa Strato, Pero también toca muy bien. Cómo raspea también. Como había un batería también, ¿no? Sí. En el gobierno hubo un momento que había una banda garajera. Bueno, pinchamos a The Gachises con la canción El Chico del Videoclub. Ya tocan mejor. Ya tocan mejor que el 90% de... Que robe. Yo porque me he retirado de la música. Si no, escuchaba a estas chicas, ¿eh? ¿Sí? Hombre. ¿Te gusta así la cosa azucarada? Me gusta... Eres goloso para la música, podríamos decir. Rock and roll, batería con su ritmo y guitarras crujiendo. No se le puede pedir otra cosa a la vida. Hostia, yo el otro día descubrí... Bueno, descubrí, ¿no? Pero me pinché el último de Lagartija Nick. Y pensé que igual te gustaba mucho, ¿eh? Hostia puta. Es ¿No que... te gusta ni Omega a ti? Hombre, pero me estás hablando de discos, hostia. Hombre, Lagartija Nick y Enrique Morente. Claro. Pues tiene ese rollo, ¿eh? Bueno, tiene ese rollo. Yo eso ya lo he escuchado yo. Hostia, Omega. Tengo ganas de ponerlo. Tengo que escribir un relato para poner Omega de fondo. Feto, lo que te digo. Qué buen disco, ¿eh? Joder, eso. Y no merma. Pero ya no está. Esta la canción dura 6 minutos. Igual la pongo para cerrar. No está Morente. No está Paco. No está Camarón. Pero no tiene mérito Lagartija. Hostia, la toca ahí detrás, sí, ¿eh? Lagartija sí, pero... Que se ponga ese tío, ese arranque populería y toca la batería, tú, ¿eh? A ver qué hace. Que ese hombre no sabía nada de Tresillos, el batería. No atresillaba. Yo te cuento cosas de Omega que he visto el docu. Aprendió a atresillar porque en un ensayo vino la hija de Morente, se sentó en una silla y la vio dar palma y dijo... Es que esto es otra movida. Esto no es 4x4. Claro. Es 3x4. Claro. Y ahí aprendió el de Lagartija. Eso son las bulerías. Claro, toda la mierda del flamenco ese que me da puto asco. Pero Omega está bien. Voy a poner la canción de Lagartija para cerrar. Sí. Porque dura 6 minutos, así tú ya haces tus cosas. Sí. ¿Tú quieres que ponga al argentino este? Hostia, sí, que el otro día... No sé quién fue. Es 1.40, es como si fuera otra canción. Pusieron el enlace de un argentino que cuenta... Que le han parado, vamos a ponerle... Le ha parado... A poner a la gente en situación. La policía, sí, por exceso de... En Argentina, ¿eh? Por exceso de todo. Sí. Entonces se acerca un periodista curioso a preguntarle... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y entonces el hombre se lo explica, pero con todo lo necesario. O sea, exponiéndole todo... Y me parece... Yo que estoy de Ramadán, de droga... Sí. Esto igual me genera ansiedad. No, qué va, pasa. Si la droga no te interesa ya te lo digo todo. Pero me gusta, ¿eh? Te gusta porque... Pero... O sea, no es como el caqui, el palo santo. Es que no, ya no hay droga buena, doctor. O sea, si la dejas ahora, va a ser mucho mejor. Porque... Es estar sin polvotalco 2 o 3 días, tranquilo. Hombre, si fuera 2 o 3 días, pero mi idea es 1 mes. Buah, eso lo superas tranquilamente. Que yo a fin de mes me voy a Andalucía, luego te lo cuento. Pongo al argentino. Sí, hombre. Tú controla con este si está muy desfasado. Sí, sí, pero... Sí. ¿Y cómo anduvo con el control? Bien, todo bien. ¿Cuánto le dio? No sé, la verdad que ni idea. 150, no, ni idea. Me dio mal, aparentemente. Páralo eso. Lo vamos a hacer así. Vamos a ir parando. Es que claro, ya empieza así. Ya. espera, vamos a. Pero, o sea, no nos vayamos a castigar a este hombre. ¿Cuánto? Vamos primero a su favor. Igual allí 150 es muy poco. Claro. No, pues aquí lo llaman 0,12 y cosas claro, así. Claro. Me dio mal. O sea, él ya claro. Tiene. Me dio 150 así, me dio mal. Me dio mal. Algo está mal ahí. Igual es 1,5. En nuestro soplómetro. Que no sé si es mucho o poco, pero el hombre de momento yo lo veo. Yo te digo que para el porte que tiene él, claro, está de puta madre. Está de puta madre, yo lo veo poquísimo. Continúa, sí. Continúa. Sí, que 150, me dijeron algo así. Bueno, la verdad, ni idea. ¿Qué llegaste a tomar? ¿Te acordás que tomaste? No me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. Estoy tan perdido que no me acuerdo qué tomé. ¿Y dónde venís, che? Y vengo de drogarme toda la noche. Después tomé alcohol con unos amigos. O sea, todo esto hace 2 noches. Anoche cuando... Una noche se han convertido en 2, ¿eh? Claro. Sabes, no drogarme toda la noche. Pero de beber alcohol llevo 2. Ya. Que yo entiendo, si llevas 2 de alcohol... La segunda noche... Te tienes que drogar. Ya, traerme farla a alguien, o sea... Claro, no me ponga otro cáliz ahí, porque yo no puedo más. Deja el alcohol aparcado, sí, y... Hay que bajarlo. Esta noche voy a darle a la droga. Es más, llamar a un globo y decirle, tráeme una perruna y medio gramo... Y ya luego, cuando pase toda la noche drogándome, entonces ya me pienso si empalmar otra vez con el alcohol. Voy a bajar a la calle buscando polis, a ver si le reviento la máquina. Seguimos. Dijimos que arrancamos año nuevo, me la repegué, tomé cocaína, tomé drogas, tomé un montón de cosas y bueno, nada, y hoy llegué a esto, a este nivel. Y ahí viene, pará, porque tenés ahí en la botella, perdón. Tengo drogas, pan, un champán, vino, dos vinos para pasar. ¿Tenés vino? ¿Tiene pan o tiene champán? Z de la compra. No sabe si lleva pan o champán. Lleva drogas, coma, muchas. ¿Lleva drogas por dos? Sí. ¿Vino? ¿Pan? ¿Champán? Vino y también dos de vino, confirma. De todo lleva doble. Vale, vale. Yo me quedo más tranquilo. Uno, perdón, ¿eh? Dos vinos. No, está bien. ¿Qué tenés? ¿Dos vinos acá? ¿Qué tenés? Dos vinos y un champán para toda la noche. Bueno, no me parece nada. Como... ¿Y cómo lo que tengo? Sí. Todo bien. ¿Con eso seguía festejando fin de año, digamos? Iba a festejar fin de año. Pero bueno, igual no pasa nada. Sí, pero para manejar no tenía los reflejos más cortados. No. Le han puesto de titular muy grande. Tengo drogas, pan y vinos. Lleva muy poco alcohol. O sea, si planea estar toda la noche. No, pero la noche próxima, o sea. La tercera. Claro. Ha tenido que ir a comprar, o sea. Ha llevado dos noches, ahora está en el día, en el tercer día, y ahora ya se va a encaramar la tercera noche. Es que podría ser, o sea, vamos a hacer un trabajo de investigación. Podría ser que el primer día que solo hubo alcohol, al acabar ese día dijera, hostia, traemos unas perrunas para aguantar lo que sea azúcar y algo de droga. Puede ser que esa segunda noche el cuerpo le pida alcohol, que diga, ahora baja las perrunas. Y diga, o sea, me voy a bajar a la calle a pillar dos de vino. O sea, es para bajar las perrunas, es obvio. El pan no sepa que lo quiere tampoco. Y entonces, tú como periodista... No está para hacerse un bocata, ¿eh? Que has estudiado 5 años de periodismo, eso. Cuando una persona te hace esa descripción de todo lo que lleva en el cuerpo... Sí. La pregunta es, ¿estás para conducir? ¿No nota usted los reflejos más... No, más cortados? Dale, dale. ¿Sentías cansado? La verdad que noté. Yo, todos los autos que choqué de acá, desde San Telmo acá, todos los que choqué, me noté que me decían, che, flaco, me chocaste. Bueno, perdón. No. ¿Estás cansado un poquito? Está el sí, cuerpo vale. se siente. Me siento muy cansado, me siento drogado. Después de 2 días de drogarme. Todos los coches que choqué. Ya. Me decía, o sea, sí. Él lo admite todo. Todos le decían, flaco, me chocaste. Pero él no se es da, lo mínimo, ¿eh? No se daba cuenta. Nadie se ha enfadado ahí. De momento, nadie se ha enfadado. No, o sea, de hecho, se ve como un plano de gente arreglando retrovisores, pero con una parsimonia que lo ves y dices, pues ya, o sea, me parece heroico lo que está haciendo este hombre. No lo han parado en un control rutinario, o sea, si no ha sido. No, porque de arrancar retrovisores. Arrancando retrovisores, como durante toda la mañana. Hasta que ya lo han dicho. Bueno. Igual es de los que les preocupa invadir el carril contrario y ha dicho yo me voy a pegar al mío hasta que cruja. Ya termina, ¿no? Ya está acabado. ¿Ah, ya? Ya está acabado. Hostia puta, qué grande la gente, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo aporta la gente, ¿eh? Bueno, necesito que me mutees mi canal. Sí. No, el de voz no, el de música. Ah, el de volumen. Sí, está a cero, ¿no? Porque voy a lanzar la canción final, pero seguro que me mete... Sí, porque nos vamos a ir. Me mete un... ¿Ya nos vamos? Nos vamos a ir ya, claro. Y esto... ¿Qué hora es? Hostia, pues si no hemos hablado casi nada... No hemos hablado de... ¿De qué hay que hablar? La investidura, el ataque islamista... ¿Qué ha pasado con USA? Que la gente entre en el canal de Telegram. Ahora es importante. Antes daba igual, ahora es importante. Ahora se están cociendo muchas cosas ahí. Ahí hay gente... Es mejor que el programa. Ahí hay gente válida, ¿eh? Sí, hay gente muy ahí válida. Ahí tenemos a tres eso, o cuatro. Esos personas. Dos chicos, el de bigote y el otro. Sí. No le vamos a poner nombres ni nada. No. Se me ocurre, ¿podrían hacer el programa ellos en verano? ¿Sabes que siempre hemos buscado un suplente? Sí. Yo los veo muy capacitados. ¿Tú sabes ¿eh? Ese futbolista que sale, que es suplente, pero solo juega los minutos de la basura? ¿Sabes? Cuando quedan. Sí, sí. Cuando el árbitro añade 4 minutos. Vinicius. Sí, y sale ese a intentar remontar o aguantar el resultado. Los minutos de la basura. Ese de bigote y su amigo podrían jugar eso. Y hacerlo mejor. Sí. Hacer programa el mes de julio y agosto, puede decir algo. Y no volver nosotros. Si va bien, ¿no? Claro, si va pero bien. No. O sea, nosotros supervisamos el primero, el segundo ya ni lo vimos. Nosotros eso es nuestro estilo. Nosotros necesitamos gente así. Nosotros necesitamos gente que... Yo lo veo, ¿eh? Que venga a dar el relevo. Si nosotros estamos ya... Estamos bien. Estamos en otra cosa. Esta gente seguro que tiene gustos musicales todavía y todavía lee libros. Sí, hombre. Si la chavala es hace versiones de grupos muy modernos. ¿Eh? Los Ramones. Y canta, pero ese... Simon & Garfunkel. ¿Tú lo viste cómo cantaba el chaval ese? Buena voz, ¿eh? Se tiró a cantar. O sea, es que es gente que sabe hacer de todo. Ya, y que tiene poca vergüenza. Y que tiene poca vergüenza. Con lo cual lo tiene... Es gente que nos interesa de verdad. ¿Y si vamos un día a conocerlos a donde trabajan, hombre, tú y yo, Adicto? Donde sea. ¿Habrán hábitats libres? No. O les invitamos. No, que nos inviten a cenar ellos el catering ese. La sopa humeante y una manzana. Ya llevo lo mío. Ya llevo mi tupper. Pero yo me doy una vuelta, a tomar un café. Allí seguro que hay algún polígono industrial cerca y tú me puedes llevar a comer. Hostia, puta madre. Pues lo vamos a negociar, hay que conocerlos. Claro. O si no, la próxima cena de empresa que hacemos tú y yo, que se vengan. O a ver un concierto de la chavala esa, cuando toque. Porque esa gente escuchará el programa de guardia. Esa gente tiene pinta de hacer horas, ahí. Sí. Hostia, dar es la... que los camareros de hospital trabajan mucho, Dar comida y cena, Dar comida y cena ahí, Hostia puta, Enifando disolvente de ese, de lavarse las manos. De limpiarse las manos a cada momento. Ya no voy a decir nada. O sea, del tema de droga yo no voy a decir nada. Pero que eso... Raya milimétrica... Eso yo lo he visto a los enfermeros, que es como... Gelatina. Es como, ¿sabes el polvo ese que se echan los escaladores, el magnesio? Sí. No se lo echan porque les vaya bien, es como una necesidad. No sabes por qué te lo pones, pero lo necesitas. Pues ya. Este líquido, tú cuando ves a los enfermeros por los hospitales, se lo ponen a destajo. O sea, es como un reflejo. Ya, ¿no saben que el cuerpo humano es 70% bacterias, 30% moléculas? No, ya somos mates. 70% bacterias. No lo mates, eso. No, déjalas. No lo si que eso fluyan. Es bueno, las bacterias son buenas. Es como cuando hay chicote, que a veces se escandaliza de que hayan bacterias fecales en la comida. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que se lave las manos cada vez que va a cagar? Claro. Hombre. Que limpiar. Es que es lo que pasa. Si es que el grifo ya tiene. Cuando salen las cocinas estas de los restaurantes, que sale así como todo impoluto, ya. Así brillante eso. Mate pero brillo. Claro. Si eso no es bueno. Eso no es bueno. Esa higiene, luego tú te comes algo pasado de fecha o esto, ya, y te sienta mal, diarrea. Yo el 20%, el 30% de los productos que tengo en la nevera están caducados. Yo estoy seguro que en África hay sitios así que beben en charco. Claro. Cagan duro. Claro. O sea, que te caga duro. Claro. ¿Tú sabes que yo he ido a la montaña y la gente llevase como agua de Viladrau? O sea, está en el Pirineo y uno comprar agua de Viladrau, que están en Montseny, por favor. A mí el otro día me contaron de uno... Un valenciano que vino aquí, quería hacerse una paella y se trajo dos garrafas de agua de Valencia. Que si no, no sabía buena la paella. Claro, claro, ese tipo de cosas. Ese tipo de enfermedades. Agua envasada, o sea, beber agua envasada en el Pirineo. Ya. Que si no bebes en el Pirineo... Si vas allí, te vas a salvar a pedirte un quinto. No has bebido agua. En una fuente de esas de un pueblo, la gente se lo mira y dice, hostia, pero este agua estará tratada. Pero deja el agua en paz, hombre. Está en mi pueblo. Ahí en la fuente pública pone agua no potable. Y ahí bebemos todo. Pero si el agua no está bueno ahí, si que pasa el Noguera ahí. Joder, si que no está buena ahí. Si no vas a beber agua del Noguera, macho, ¿dónde vas a beber? ¿De aquí? ¿De Llobregat? Canaleta. ¿De Canaleta vas a beber agua? Que trae suerte. No va a faltar traer mala suerte con lo mala que está. Bueno, vámonos, Adicto. Los dos tenemos muchas cosas que hacer. Uf. Bueno, al final hemos vuelto, queríais que volviéramos y hemos vuelto. Este programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite, intentamos, cada semana. Podéis localizarnos en el canal de Telegram, que si no sabéis cómo entrar, escribirnos en privado o un email a info@colaboracionciudadana.com y os lo explicamos. Sí. Hay una chica que dijo que iba a enviar una carta y no la ha enviado. Una del canal. ¿A dónde? A Colaboración Ciudadana. El otro día entré en tu mail y lo limpié. Ah, hostia, de spam. Muy bien. Ya te lo iré limpiando, no hace falta que entre. Tienes tú la clave, ¿no? Entonces, sí, yo estoy tranquilo. Yo tengo de todo. Bueno, cerramos el programa con... Te voy a decir que limpies también los otros míos que tengo. Sí, hombre. Y cuentas bancarias y de todo. Eso pásame. El otro día tarjeta y teletac y de todo. Alguien quería el otro día dinero o algo, ¿no? Sí, ¿no? Alguien pidió algo. Alguien pidió algo, pero es que ahora no me acuerdo. Yo a alguien le ofrecí tu tarjeta y las coordenadas, pero no sé ni quién era. Algo querrían. O no tenían pa' droga o algo así. Es que se veían unas papeles muy raquíticas. Que pidan que se nos olvidan las cosas. Cerramos con Lagartija Nick, de su último disco Los cielos cabizbajos, una obra de arte. La canción Guernica 2019, Sere Gitena Rainak. y volvemos la semana que viene. Venga, deu. Deu. En el fondo los ojos de mujer que achica la agonía y hacen aguas en la quilla del deseo. Las virutas del humo que se caen como trozos de madera entre los ojos, para luego poder acurrucarse en esas catedrales sin nombre. Que largo poema hay entre la sangre que ansia de vida sin descanso y tanto sol partido en la amargura. Las nubes bajan el cielo a gritos de niños al morir, gritos de pájaros sin fin, gritos de flores sobre el mar, en el silencio más letal, han volado una ciudad. Qué poco tiempo que dará luz, que dará luz, que dará luz, que dará luz. Guernica sangra bajo el sol, Guernica arde de dolor, Guernica tiembla de terror. Es solo un sueño y nada más, no puede ser de realidad ese horror experimental. Marchitos. corazón produce monstruos, el terror que asalta durante la noche. Azul y rojo, destrucción, total que rara luz no quiere mirarse en el espejo.